Durante décadas, investigadores de la Universidad de Harvard siguieron a personas que lograron salir de la pobreza. ¿Sabes qué descubrieron? No fue talento, ni inteligencia, ni fue suerte. Fue algo mucho más incómodo. Descubrieron que esas personas que salieron de la pobreza tienen la capacidad de soportar largos periodos de soledad, incomodidad y rechazo. Soportaron lo que podría llamarse como muerte social. Nadie te lo dice, pero si estás dejando de encajar con todos, vas por buen camino. El éxito empieza cuando te quedas solo y no cuando encajas en tus círculos, pero todavía no perteneces al nuevo nivel. Ahí es donde la mayoría se rinde. En esa etapa te critican, te llaman raro, arrogante, hasta exagerado. Te quedas sin invitaciones, sin aplausos, sin compañía y duele. Pero mientras unos buscan aceptación, otros están construyendo carácter. Mientras unos aparentan, otros trabajan en silencio porque el éxito no es glamour. No. Es aprender a caminar sin testigos. Si hoy te sientes incomprendido, aislado o solo, no intentes volver atrás para encajar. Usa ese silencio para fortalecerte. Reduce tus explicaciones y aumenta tu disciplina. Menos palabras, más resultados. Menos excusas, más acciones. No triunfa el más talentoso, triunfa el que no se rinde cuando el camino se queda vacío. Si hoy estás solo, aguanta.